FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Ortiz. Convocatoria a la unidad de clase. Buenas tardes. ¿Cómo está Susana hoy con la ausencia de nuestro compañero Sergio Fernández, que está haciendo sus trámites personales, y bueno, y Luis Torres, que nos está operando en el aire, pero está acá con nosotros. Y que tenemos una movidita agenda hoy con invitados en el piso, y también vamos a hacer así una especie de reconto, homenaje al cordobazo. Y bueno, en ese tema vamos a tener a nuestro compañero Luis Torres, y también la editorial va a estar referida un poco las luchas del movimiento obrero argentino y su rol tan importante, ¿no? Y bueno, también va a estar nuestra compañera María Inés de Ángeles, la doctora, donde va a hacer su columna hoy, un tanto, diría, cuestionando un poco lo que es a la clase dominante y sus desliz o sus debilidades, ¿no? Y bueno, si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-0359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Recordá que estamos hasta las 21 horas. De 19 a 21 horas, todos los martes. Así que prendete a la radio, acá a la FM Moreno 90.1, tu estación de libertad, y le agradecemos hoy la operación técnica a nuestro amigo y compañero Martín Raffo. Muchas gracias, Martín. A 42 años del cordobazo, la memoria de aquella gesta sigue viva en las luchas. Hoy, desde Santa Cruz a Formosa, viva el cordobazo, un ejemplo de unidad y protagonismo del movimiento obrero, sindicatos y estudiantes, un ejemplo de unidad que lograron modificar la relación de fuerza a favor de los oprimidos y la caída del gobierno de facto de Onganía. Este nuevo aniversario se da en un marco muy especial en nuestro país, un momento complejo y contradictorio, y que reclama de la clase trabajadora una respuesta unificada, capaz de cambiar las relaciones de fuerza a favor de los explotados. Las consecuencias de la inflación es demoledora, y para la inmensa mayoría de la población que vive de un salario, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, el estado catastrófico de los transportes, y ni que hablar de los hospitales y las escuelas abandonadas. Brotes de enfermedades que fueron erradicadas en otra hora, como la varicela y la desnutrición infantil, signos de la pobreza, la marginación de los pueblos originarios, la violencia femicida hacia las mujeres, son parte de una realidad que el gobierno se empeña en negar, pero que existe. Ni la cooptación, ni la demagogia, ni las dádivas o el clientelismo pueden confundirnos. La dirigencia sindical de la CGT y su secretario general Hugo Moyano, o como así, los que se prestaron a la fractura de la CTA, le hace Hugo Yasky, es casi igual, ¿no?, le dieron la espalda a los intereses de los trabajadores y a su independencia como sujeto social y político, para someterlos al gobierno nacional, que los complace con fondos millonarios y en algunos casos con cargos en las colectoras electorales y en otros con una larga lista de favores que incluyen el fraude sindical y el accionar del sindicalismo corporativo y reaccionario. Mientras, los moyanos, el oficialismo y los empresarios firman pautas salariales, pactos de que garanticen la gobernabilidad, por abajo está sucediendo algo nuevo. Una nueva generación ha consolidado posiciones importantes en sectores de la clase trabajadora, donde se recupera la historia, la memoria y la historia, y también los derechos y conquistas perdidas. Tal vez esta nueva dirigencia tenga la capacidad de reconstruir la solidaridad y unidad de las y los trabajadores, superar la atomización y preservar su acción de trabajar, superar la independencia de los gobiernos y de los patrones, desterrar las prácticas antidemocráticas, debatir las diferencias, respetando y favoreciendo la resistencia y la recomposición de la clase trabajadora, que desde 1925 ATE es parte de estas luchas, de esta historia. Porque el movimiento obrero argentino fue protagonista de grandes luchas por sus derechos y en épocas en que su actuación fue determinante en defensa de la democracia y sobre todo contra las dictaduras militares, como sucedió en el Cordobazo el 29 de mayo de 1969, donde los obreros del sindicato CITRAC, CITRAN, junto a otros sectores sindicales y estudiantiles, produjeron una verdadera pueblada en Córdoba, con apoyo de otras provincias, como el caso de Buenos Aires, lograron la caída del dictador Onganía. El rol de la dirigencia sindical fue determinante. Recordemos a los protagonistas de esa gesta del Cordobazo: Agustín Tosco, René Salamanca, José Páez. Ellos marcaron un hito en la historia del movimiento obrero argentino. ¡Viva el Cordobazo! Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decide que no me sirve luchar. Si estaba en el Cordobazo hace tiempo atrás, y estaba en el Rosariazo y en Tucumán, espíritu setentista, promesas hechas también vos y yo. Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir. Y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo, bajé el camino, muerto de la tumba salió. Ataque 77 nos decía setentista. Realmente me siento así, soy setentista. Y si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, se nos sumó acá nuestro compañero Luis Mancilla, que es también de la dirección, es candidato, ¿no?, a secretario de Acción Social de la próxima contienda electoral por La Verde Anusate. Que también me gustaría que comentes algo sobre la editorial El Cordobazo, como acá tenemos también en piso a nuestra compañera, la doctora María Inés de Angelis, que también le pedimos una opinión. ¿Qué decís, Luis Marcilla? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los compañeros, a la gente que nos está escuchando. Gracias por la invitación. Bueno, yo con el tema de la fecha, digamos, en realidad la conmemoración del Cordobazo se va a realizar el próximo 29 de mayo. Uh-huh, sí, faltan 3 días. Correcto. Y pienso que para mí es una fecha muy importante, digamos, para la historia del movimiento obrero y sus luchas, ¿no? Porque sí. Yo lo que rescato de esa gesta es el tema del heroísmo, ¿no?, de los trabajadores que salieron a dar la pelea, ¿no?, hartos de tantas injusticias, ¿no?, y más que nada de tratar de, bueno, con fuerza, ¿no?, con organización y unidades, sacar esa dictadura tiránica como la fue la de Juan Carlos Onganía. Sí, quería recordarles que hoy en ATE hicimos una conmemoración también conducida por la doctora María Inés de Angelis. Presentamos el video de Agustín Tosco y bueno, realmente la doctora nos llena de conocimientos, como ella suele hacer permanentemente en la formación política sindical. Sí. Despacito que estamos corriendo. Disculpen, capaz que los oyentes allí tienen muchos ruidos, pero bueno, estamos tratando de acomodarnos para darle la palabra a nuestra compañera de Ancho. Buenas noches, nuevamente muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir estos momentos con ustedes. Sí, efectivamente, hoy hicimos una charla-debate sobre una gesta tan importante para la historia del movimiento obrero como fue el Cordobazo. Yo quería rescatar un hecho significativo de esa gesta, de ese movimiento, que tuvo en vilo no solamente a la dictadura de Juan Carlos Onganía, sino prácticamente a todas las dictaduras latinoamericanas, porque marcó un hito fundamental en todo el desarrollo del pensamiento, vamos a decir, progresista, del pensamiento de transformación, de cambio y de lucha. Y en ese sentido quería resaltar la gran unidad y organización que se logró con todo el movimiento estudiantil, porque evidentemente la intervención de los estudiantes, tanto universitarios como secundarios, y todo el movimiento obrero organizado, encabezado nada menos que con Agustín Tosco, Máximo Mena y tantos otros, sino no hubiese sido posible. Y esto yo creo que nos marca un derrotero fundamental, que en ese entonces se sintetizó con la frase de con unidad se van y con lucha no vuelven. Bueno, acá en Buenos Aires, yo siendo muy joven, también pude intervenir y me sentí orgullosa de eso, porque en ese momento la acción me llevaba a ser parte de los jóvenes de esa época, donde sabíamos que lo que se estaba gestando en Córdoba era un hecho muy importante, y por lo tanto parte de la solidaridad con esas luchas y esa gesta, nos juntamos los jóvenes que trabajábamos en talleres. En ese momento trabajaba yo en la zona de Once y tuve la oportunidad de intervenir junto con otros compañeros, que salimos a mediodía a comer algo, nos juntábamos en un grill donde era más barato, y todos los jóvenes de esa época teníamos sueños y queríamos derrotar la dictadura de Onganía, y estábamos dispuestos también a dar la pelea. Y en ese sentido, los jóvenes de esa época, mis compañeros de trabajo, más los compañeros de la escuela secundaria de noche que estaba ahí por la zona de Once, nos juntamos y bueno, hicimos acciones para también expresar nuestra solidaridad y nuestro compromiso con el Cordobazo. Y después, con los años, me di cuenta de lo importante que fue, y recién fui consciente que también había sido parte de esa historia, que muchas veces uno lo hace desde el compromiso, pero sin tener en cuenta en ese momento de la importancia que eso podía ser. Y realmente me siento parte de esa historia, y lo quería resaltar porque no hay muchos libros donde nombren a los jóvenes de acá en Buenos Aires cómo intervinimos, ¿no? Contra la montada, que por supuesto trataba de desbaratarnos en todas las acciones que cometíamos. Pero fue un hecho importante, y hoy a la distancia lo recuerdo con mucha emoción, y en nombre de muchos compañeros que hoy ya no los tengo, que fueron parte de los desaparecidos de la dictadura de los 70, para ellos es mi homenaje, seguir acá en estos micrófonos convocando a que la gente luche, y que los sindicatos, que realmente tienen una orientación hacia el progresismo, pueden transformar la realidad de un país y también, ¿por qué no?, del mundo. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad

tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para los compañeras y compañeros de convocatoria, de labor, para todos ellos, el esfuerzo de comunicación propia, que es imprescindible para que nadie nos tergiverse y podamos ver la construcción que sin lugar a duda termine no solamente resolviendo los problemas de nuestros compañeros, sino realmente siendo felices. Si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559 1561-540359. Y le agradecemos a Ada que nos manda un saludo y nos está escuchando. Muchas gracias y bueno, llamen, llamen. Bueno, antes lo habíamos presentado a Luis Mancilla y bueno, Luis, ¿qué propuesta dio fundamentalmente el CTA en ese Congreso de Mar del Plata? Bueno, mirá, una de las propuestas que lanzó la Central de Trabajadores Argentinos en el último Congreso que se realizó en la ciudad de Mar del Plata fue la de convocar a un paro el próximo 8 de junio a lo largo que se va a realizar a lo largo y a lo ancho del país. ¿No? Con cortes de ruta. Con cortes de ruta, precisamente, diversas actividades. Y fundamentalmente nosotros estamos convocando, digamos, a todas las organizaciones que acompañaron a la lista 1, ¿no? Que fue la lista triunfante, ¿no? Contra las pretensiones de Yasky, ¿no? Que realmente quería la lista 1 de Pablo Micheli. La lista 1 del compañero Pablo Micheli, exactamente. Sí. Contra las aspiraciones del gobierno, ¿no es cierto?, que quería una CTA desmovilizada, uh-huh, y nosotros le queremos imprimir la impronta contraria, una CTA cada vez movilizada, con miles y miles de afiliados, y fundamentalmente una CTA que está permanentemente en la calle y apoyando todas las luchas de los trabajadores. Sí, este paro y movilización del 8... es con una consigna, es decir, el hambre es un crimen. Correcto. Y el 82% móvil del reclamo histórico de los jubilados que van a cumplir 1000 días de reclamo. Exactamente. Claro, la fecha no se eligió por casualidad. Son 1000 miércoles que los jubilados y jubiladas se reúnen y coincidiendo con la marcha de los chicos del pueblo que vienen contra el hambre es un crimen, ¿verdad? Como decía Cristina. Sí, y además, bueno, también se habló de que vamos a hacer en todos los distritos también estos cortes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotros acá desde Ate Moreno, juntamente con las organizaciones que nos acompañan, ¿no?, las organizaciones sociales y políticas, estamos organizando justamente el día de mañana, nos reunimos con todos los compañeros para organizar cómo vamos a hacer la actividad del corte ese día. Ajá. Bueno, pero vamos a hablar también de tu candidatura y bueno, y qué vas a proponer como secretario de Acción Social en La Verde Anunzate Moreno Merlo, la actual conducción. Sí, bueno, yo, bueno, como trabajador, lo que planteo es que hoy por hoy hay algo, digamos, que todos los trabajadores sufrimos, que es una altísima inflación, ¿no? Una alta inflación que todos los días, digamos, nos está comiendo los salarios. Y en ese sentido, nosotros lo que proponemos es tener mejores convenios en el tema de salud, ¿no? El tema de médico clínico, en farmacia. Y bueno, trabajar en muchos beneficios que tienen que ver con ese tema. Y aparte, digamos, otras cosas que nos proponemos, también involucrarnos en el tema de la problemática de la vivienda, ¿no? Y de muchas cosas más, ¿no? Que hoy por hoy sufren los trabajadores, y también queremos desde nuestra secretaría dar una mano. Pero sobre todo, una cosa que quiero recalcar es que esta secretaría también esté en función de fortalecer al sindicato, ¿no? En tener más participación, tener más compañeros que se movilicen para poder seguir peleando por salario y con mejores condiciones de trabajo. Ajá. Y en ese sentido, ¿qué servicios esenciales prestan actualmente? Por ejemplo, el tema de farmacia, tenemos un traumatólogo, médico traumatólogo. Estamos buscando también un médico clínico, que necesitamos tener un médico clínico para que atienda a nuestros compañeros. Y bueno. Sí, también atiende la psicóloga, pero yo quería aclarar algo. La lucha nuestra siempre es por dignificar la vida de la clase trabajadora. No vamos a caer en el mutualismo, porque muchos dicen, sí, porque está mejor lo de Acción Social, realmente vamos a afiliarnos a ATE. No, porque nuestra premisa es solamente dignificar la vida de la clase trabajadora. Y entre todos y todas vamos a lograrlo, y no vamos a necesitar una Secretaría de Acción Social que se ocupe de la vivienda, sino que el Estado que haya planes de vivienda por el Estado y demás, ¿no? Sí, claro que todo eso hay que motorizarlo, ¿no? Porque hoy al Estado realmente hay que arrancarle. Cualquier reclamo es, organizado y en la calle, porque regalar al Estado hoy no te regala nada. Y sobre todo en los últimos tiempos, que por más que nos quieran engañar con que, bueno, se están haciendo proyectos de vivienda, en Moreno vemos todos los días los desalojados o los que el gobierno municipal los tira en el último rincón sin ningún tipo de ayuda, porque es así. Acá a ATE vienen compañeras y compañeros donde realmente viven bajo dos chapas. Sí, es lamentable realmente. Sí, así que bueno, yo creo que la Secretaría hay que organizarse, la Secretaría de Acción Social organizarse y bueno, y hacer de conjunto los reclamos, porque también tiene que ver con que son necesidades urgentes de nuestra clase, porque la clase dominante tiene asegurado su techo, su comida y todo su bienestar para ellos, los nietos y los bisnietos, pero nosotros la tenemos que ayudar, la tenemos que pelear y en la calle. Claro, día a día realmente. Sí. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Luis Pancilla? Sí, bueno, sumando estas propuestas, también nosotros ponemos esta secretaría, digamos, al servicio de todas las problemáticas que tienen que ver con los compañeros, con los trabajadores, no solamente los trabajadores ocupados, sino también los desocupados. Nosotros también queremos abrir canales de participación, seguir con el tema del foro de la niñez y, bueno, otros ámbitos donde la gente se quiere expresar y nosotros le brindamos un lugar desde ATE Moreno. Bueno, muy bien, entonces. Realmente, ya cuando asumas, te volvemos a invitar y vemos a ver, bueno, qué estás haciendo. Vamos a hacer como control de esto. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is coins that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan by the lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money. Bueno, la cortina anterior nos decía que en el ahora viene el bloque de nuestra compañera María Inés de Ángelis. Y nos va a hablar hoy de qué, del Fondo Monetario y qué más. Sí, de algunas otras cositas más. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, hoy quería referirme a un hecho que ha estado muy presente en los últimos días en los medios de comunicación, por la trascendencia que este hecho ha tenido. Nos referimos a un ataque sexual que sufrió una mucama africana por parte del exdirector gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, y este hecho derivó en su detención. Esta noticia de su detención nos sorprendió, en realidad, por el hecho de que ese emblema de las finanzas haya cometido un delito aberrante, sino por la detención en sí misma, lo cual sí constituyó algo inusual y extraño. Bueno, antes de continuar, quería aclarar que este comentario, tenemos que citar la fuente como corresponde, lo hemos extraído de un artículo aparecido en el semanario, Miradas al Sur, del día domingo 22 de mayo de este año, página 22, cuya autoría corresponde al periodista Walter Wobar. Efectivamente, el asombro se ha producido por el hecho de que Dominique Strauss-Kahn comparezca ante un tribunal de Nueva York entre delincuentes comunes, lo que constituye un verdadero llamado de atención. No nos olvidemos que se trata de un poderosísimo personaje capaz de manejar las finanzas a nivel internacional. Aunque los cargos contra este personaje, Dominique Strauss-Kahn, por intento de violación de una discreta mucama africana, viuda y musulmana, que vive en el Bronx con su hija adolescente, son delitos graves. En realidad, mirado objetivamente, es mucho más grave el daño que, como director del FMI, este personaje produjo a millones de personas, obligando a países enteros a adoptar sus recetas neoliberales como el único instrumento valioso para salir de unas crisis que el propio FMI no quiso visualizar hasta que la envergadura de esta crisis afectó a los países de la Unión Europea. Y en este sentido, el capitalismo no se manifiesta como una crisis financiera solamente, sino además tiene una crisis moral y también una descomposición del pensamiento burgués. Sí, en efecto, en realidad, más que un asunto que esté relacionado con las inclinaciones sexuales de este señor Dominique Strauss-Kahn, se trata de una situación mundial en la cual la perversión de la política, la economía, las relaciones humanas constituyen una regla y no la excepción. En ese contexto se explica, por ejemplo, que José Luis Rodríguez Zapatero de España, que Angela Merkel de Alemania, sí, Silvio Berlusconi en Italia, Nicolas Sarkozy en Francia o David Cameron en Inglaterra cuadrupliquen los costos de sus universidades, que despidan a millones de empleados y trabajadores, y estos son presentados como los chivos expiatorios de la crisis, y al mismo tiempo sigan consintiendo impunemente la existencia de paraísos fiscales, que además permitan a los ricos no pagar impuestos o que impidan la devaluación del euro, porque esta devaluación del euro permitiría, por ejemplo, dar cierto oxígeno a las economías más asfixiadas, que como ya dijimos, son en este momento las europeas, justamente por el impacto que ha tenido la crisis de los años 2008-2009. Y en este sentido, el caso de España resulta paradigmático, porque ha surgido allí el movimiento M15, o sea, de marzo, del 15 de marzo, digamos, un movimiento de protesta generalizado. 15 de mayo, sí. Exactamente, los acampes, 15 de mayo, perdón. Los acampes, el eslogan que ha surgido allí de que se vayan todos, en un contexto en el cual las políticas neoliberales han costado solo en ese país más de 5 millones de desocupados, con un índice de desempleo superior al 20%, y mayor incidencia aún entre los jóvenes. Esto me recuerda al 2001. Y si hablamos de la experiencia de los argentinos de 2001, lo digo con dolor, no logramos modificar la matriz neoliberal, solo que obtuvimos algunas variantes. Sí, efectivamente. Y esto es precisamente en algún sentido lo que le sucedió a este señor Dominique Strauss-Kahn. Porque él, como presidente del FMI, antes de su caída, digamos, y de haber sido sometido a proceso, intentó lograr una suerte de maquillaje en estas políticas neoliberales, porque empezó a plantear una serie de reivindicaciones en materia económica a fin de dar mayor impulso al rol del Estado. Y tanto es así que Joseph Stiglitz, que es el Premio Nobel de Economía, en un artículo titulado El viraje a tiempo del FMI, escribe textualmente: la reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional fue notable, ya que marcó el esfuerzo del Fondo para distanciarse de sus propios dogmas de hace muchos años sobre los controles del capital y la flexibilidad del mercado laboral. Parece que un nuevo FMI gradualmente y cautelosamente ha surgido bajo el liderazgo de Dominique Strauss-Kahn. Hasta aquí son las palabras de Joseph Stiglitz. La verdad es que Dominique Strauss-Kahn había emprendido efectivamente un camino de ciertas concesiones, como por ejemplo no obligar a los países endeudados a privatizar sus empresas o aplastar a los sindicatos. Sin embargo, cierto también es que Dominique Strauss-Kahn no fue un personaje muy buen visto por los banqueros y las corporaciones, que esperaban que el FMI asegurara un cuantioso saqueo en el resto del mundo. Bueno, en ese contexto, casualmente, se produce este episodio de un ataque sexual, nada más que a una mucama africana. Y yo te iba a preguntar, y te lo dejo picando, ¿para qué fue creado el Fondo Monetario? Pero nos vamos a un temita musical y después me contestás. Con todo gusto. Cuando la mentira es la verdad. lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita por Romel Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Divididos nos decía, ¿qué ves cuando me ves? Y bueno, María Inés, vos nos estabas contando la crisis moral, financiera del capitalismo y todo lo que está haciendo agua allá en el corazón del desarrollo capitalista. Sí, así es. El Fondo Monetario. Exactamente. Y en ese sentido hay que reconocer que es verdad, en cierto sentido, lo que decía el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando hablaba de que este personaje, Dominique Strauss-Kahn, había intentado la implementación de algunas medidas que morigeraran el impacto, digamos así, de las tremendas crisis económicas y financieras en el mundo, o mejor dicho, en las finanzas mundiales. Uh-huh. Hay una frase que dijo este personaje en una conferencia que dictó poco antes de su caída en la Universidad de Washington, donde dijo textualmente: el péndulo se desplazará del mercado al Estado. Y agregó: la globalización ha logrado mucho, pero también tiene un lado oscuro, un inmenso y creciente abismo entre ricos y pobres. Es obvio que necesitamos una nueva forma de globalización para impedir que la mano invisible del mercado del mercado débilmente regulados se convierta en un puño invisible. Esta frase, por lo menos a nosotros como argentinos, nos suena al menos irónica. Es ingenuo creer o considerar que un personaje como Dominique Strauss-Kahn fuera a trastocar los pilares del FMI. Simplemente su política fue un tibio intento de las potencias más desarrolladas para paliar la crisis económica mundial, da la cual el organismo internacional no ha resultado ajeno. Hay un hecho importante en todo esto, y es que ningún financista, ningún especulador, ningún dirigente de corporaciones financieras ha sido detenido por la estafa a millones de depositantes. Recordemos la tristemente famosa crisis del 2007 en Estados Unidos, provocada, realizada y puesta en práctica justa y precisamente a raíz de hipotecas destinadas a viviendas familiares, cuya implementación no fue ajena en lo absoluto al dictado de las recetas del FMI, ni hablar de la crisis europea del año 2008-2009. Uh-huh. Y en este sentido, te podría decir si fue determinante que esto suceda, ¿no? Que la caída o la crisis... Uh-huh. En este sentido. Sí, en realidad, estrictamente hablando, esta institución del FMI fue creada con la clara intención de estafar a la gente. Nuestra experiencia en Argentina en los años 90 no deja lugar a dudas. Uh-huh. Recordemos que en aquellos años, en pleno gobierno menemista, la Argentina era vista como una especie de niño mimado por el FMI, justamente por haber seguido a rajatabla estas recetas neoliberales, con el plan de convertibilidad, el 1-1, Cavallo, el mega canja, los créditos blandos, etcétera, etcétera. Todo eso que se desenlazó en una desocupación tremenda, en una hiperinflación y en... Uh-huh. Bueno, todas las consecuencias nefastas que como pueblos hemos tenido lamentablemente que soportar. ¿Qué han sufrido ahora los estadounidenses con respecto a su vivienda, por ejemplo, también? Exactamente, porque la crisis ha pegado una aceleración, ha elevado su nivel tanto de trascendencia, de importancia, como de penetración en las economías mundiales. Esto explica, en un panorama latinoamericano distinto de los años 90, que esta crisis se desenlazara justamente en la comunidad europea y dentro de Europa en los países de economía más débil, que son España, Portugal, Irlanda, Grecia, Islandia. Ahora bien, en este sentido podemos decir que a este señor Dominique Strauss-Kahn la historia le ha jugado realmente una mala pasada, porque fue una mucama, una trabajadora musulmana, africana, guineana, era nacida en Guinea, para más datos, migrante del continente más abusado, violado y expoliado por el FMI, quien tuvo en sus manos nada más y nada menos que la misión de dar fin a la impunidad de este personaje todopoderoso, capaz de rifar la presidencia de Francia por este hecho oscuro delictivo. Ay, en este sentido, esto me recuerda a esa frase que decimos comúnmente, ¿no? Que los ricos y poderosos tienen un Dios aparte. Parece que a este señor lo abandonó, ¿eh? Exactamente. Y la decisión de la señora musulmana de denunciarlo, realmente unas agallas, unos ovarios, diríamos las compañeras de género, que no cualquiera se animaría a hacer una denuncia semejante. Sí, efectivamente. ¿Quién lo hubiera pensado, no? En esta coyuntura histórica podemos decir que no siempre Dios está de aquel lado. Y que, en un sentido, este hecho muestra algo, vamos a decir, muy, muy tremendo y muy siniestro, que la fantasía básica de todo abusador no es lograr el placer, no es lograr ni siquiera la riqueza, sino la satisfacción que produce la sensación de un abuso total y absoluto y de dominación sobre la víctima, ya sea que ésta sea una simple mucama o un país en ruinas, como Grecia, España, Portugal o Islandia. Bueno, a propósito de este hecho aberrante, yo quería traer a colación un episodio realmente muy, muy tremendo que ha sucedido en el Gran Buenos Aires hace poco tiempo. En una fábrica automotriz, un obrero, un operario en horario de trabajo y en su lugar de trabajo, ha sido abusado sexualmente por 4 individuos. Lo tremendo de esto es que estos 4 individuos eran empleados de la empresa. Uno de ellos, el jefe de sector, y el otro, me causa vergüenza ajena tener que reconocer que era un delegado del sindicato. Por razones de privacidad hacia la víctima, por cuestiones de secreto sumarial, yo me eximo de dar más comentarios. En cuanto la causa esté en condiciones, vamos a volver sobre este tema porque tiene una importancia fundamental. Pero de todo esto podemos extraer una conclusión, que el poder no registra límites y que seguramente tanto el señor Dominique Strauss-Kahn como los jerarcas de esta empresa automotriz consideran a los trabajadores como simples objetos de uso y consumo. Por eso, compañero, compañera, si sos o has sido objeto de cualquier forma de abuso o de ataque, sea sexual o no, o si debes soportar maltrato laboral de la forma o de la índole que sea, no dudes en defenderte. Esta mucama, como bien decía nuestra compañera Susana, se animó a denunciar a uno de los hombres más poderosos del planeta. Venció el miedo, la vergüenza y se animó. Sabe que cuenta con la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Y vos también contás con todos nosotros. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4666-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559 y mensaje de textos al 15-61-54-03-59. Y tenemos una invitación. A 42 años de Cordobazo, acto, viernes 27 de mayo, que es mañana, a las 17 horas en Hipólito Yrigoyen y 9 de julio en Capital Federal. Organizan y convocan 29 de mayo, Cuba MTR, Mido en la COD, TUM 29 de mayo, PRML. Bueno, estamos todos invitados. Entonces mañana a partir de las 17 horas en Hipólito Yrigoyen y 9 de julio, un acto en homenaje a los 42 años del Cordobazo. También tenemos otra invitación. El sábado 28, a partir de las 21 horas, Peña Solidaria por el triunfo de la lucha docente en Santa Cruz. Acá en el Churqui, Yolí 2637, a una cuadra de la estación de Moreno, lado sur. Convocan Espora, Greta, La Bordó, Agrupación Víctor Choque, ATE, Artistas Populares, Confluencia Política 29 de mayo. Entonces, esta invitación es para el sábado 28 a partir de las 21 horas en el Churqui. Es Yolí 2637. Bueno, y estamos con nuestro compañero Luis Torres, que nos hizo acá una columna sobre el 29 de mayo de 69, el Cordobazo. Sí, el Cordobazo abrió una situación revolucionaria que se manifestó en el surgimiento del sindicalismo clasista, los curas del tercer mundo, los cristianos por el socialismo, las ligas agrarias y fundamentalmente por el nacimiento y desarrollo del movimiento revolucionario. El papel protagónico lo tuvieron los trabajadores, Delesmata y Carrenot, Luz y Fuerza, liderados en este caso por Agustín Tosco, el movimiento estudiantil del barrio Clínicas, y en general por la participación de toda la población de Córdoba en esta gesta histórica, ¿no? El Cordobazo fue el punto de partida de un proceso revolucionario. Esa es la gran importancia que consideramos algunos. Pero, ¿qué es lo que sucede antes del Cordobazo? ¿Por qué se llega? ¿Cuáles son las condiciones objetivas para que se produzca un hecho de estas características en nuestro país? Recordemos que en 1959, un gobierno elegido por el voto del pueblo, donde este tenía protagonismo a través de los sindicatos, y hay que reconocerlo, por ejemplo, la Constitución del 49, un gobierno que gana las elecciones por alrededor del 60-63% de los votos, es derrocado por un golpe de derecha pro-yanqui y la clase obrera pasa a la resistencia. vienen las elecciones donde el peronismo es proscripto y es perseguido. Y cuando en 1962 un candidato obrero y peronista gana las elecciones, me refiero a Andrea Framini, que era del gremio textil, gana las elecciones y es elegido como gobernador de Buenos Aires, ¿qué pasa con esa máscara tan engañosa que la democracia burguesa? Anula las elecciones y no le entrega la gobernación a Framini. Así la democracia burguesa comienza a perder credibilidad en la población. Ya no se creía que a través de las elecciones se podría obtener las conquistas por las que luchaba el pueblo trabajador. Recordemos que con el peronismo proscripto gana Illia con solo el 23% de los votos, pero la burguesía no la alcanza con esto. Y entonces recurre nuevamente al golpe, el que va a dar Onganía. ¿Y cuál es la posición del general Perón en ese momento? El general Perón era la figura de la oposición del movimiento popular. Perón dice en ese momento, cuando gana Onganía, hay que desencillar hasta que aclare. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que plantea Perón? Perón plantea expectativa ante el golpe, expectativas ante Onganía. El 9 de julio del 66, Onganía va a Tucumán y es recibido por la población, como era casi de esperar. Perón desincisió hasta que aclare, hay expectativas en esto, pero ¿qué ocurre después? Al poco tiempo, Onganía comienza el cierre de los ingenios azucareros en Tucumán. De los 20 y pico de ingenios que había, quedan solamente 11. El mismo Onganía, que había participado en una fiesta el 9 de julio y que había sido recibido por la población de Tucumán, defrauda a esa población de Tucumán. Esto hace que el movimiento obrero comience a pasar a la oposición. En febrero del 67 comienza un plan de lucha de la CGT conducida por Augusto Timoteo el Lobo Vandor, que ya venía enfrentado con Perón desde antes. A su vez, había otro sector sindical que planteaba directamente no enfrentar al gobierno militar, los llamados colaboracionistas. Finalmente, el plan de lucha, paro en marzo incluido, es levantado ante el apriete que el gobierno militar hace a los sindicatos. El movimiento universitario es reprimido, la huelga azucarera es reprimida, ahí matan a Hilda Guerrero Molina, la huelga portuaria es derrotada con despidos y cárcel a sus dirigentes. Se produce un reflujo del movimiento obrero desde esa etapa del 66 hasta el 69. Por abajo se van formando otras organizaciones, se va fermentando la situación en el pueblo. Empiezan a aparecer organizaciones de izquierda que nacen por fuera del Partido Comunista o son desprendimiento de este y por fuera del Partido Socialista, de los partidos de izquierda tradicional. Además, hay que agregar que sectores del peronismo ya empiezan a plantearse la discusión sobre el tema del socialismo. Todo esto va creando una situación muy especial, una situación subjetiva muy especial en la conciencia de los trabajadores, de los universitarios y aquellos que van a ir a constituir las organizaciones armadas de la época, que llegaron a ser hasta 17, 18. Tiempo atrás se había producido el hecho de Taco Ralo, un intento guerrillero también en Tucumán, que fue frustrado aún antes de empezar prácticamente. Por parte del estudiantado universitario comienza a buscar la forma de lograr una unidad, un acercamiento hacia el movimiento obrero. Este es un hecho importante para esa época. En el 68 se produce el Congreso Normalizador de la CGT y gana su dirección los sectores combativos liderados por el gráfico Raimundo Ongaro. Esta se va a llamar CGT de los Argentinos. Una cosa interesante, me imagino que quizás muchos saben, otros no, el programa de la CGT de los Argentinos, el programa Primero de Mayo, fue escrito por Rodolfo Walsh, quien después va a dirigir el periódico CGT de los Argentinos, ¿no? Onganía ataca las reivindicaciones laborales, impulsa la desnacionalización del país y la apertura al capital extranjero. Se modifican las condiciones laborales, especialmente en Córdoba, donde se aplican las quitas zonales, porque se consideraba que si en Córdoba se ganaba menos, se consumía menos, ¿para qué iban a ganar más? Y empiezan a producir rebajas salariales, recortes en los sueldos, ¿no? Y además se anula el sábado inglés. El sábado inglés era, se trabajaba mediodía y se cobraba todo. Esto quedaba anulado. Esto va a generar un poco el descontento en la clase trabajadora de Córdoba. pero después vamos a ver que no es solamente por reivindicaciones económicas que se produce el cordobazo. En Corrientes se realiza una protesta de estudiantes por el tema de los comedores, donde es asesinado el estudiante de medicina Juan José Cabral, de 22 años. En Córdoba, las asambleas son reprimidas brutalmente, a palo limpio. Estos hechos de mayo se incrementan, y el 21 de mayo se produce el rosariazo, o el primer rosariazo, como diría Beba Balbé. Otro muerto estudiantil, de apellido Bello, de estudiante de economía, que tenía 22 años, y lo importante es que ya en Rosario, en la represión, comienza a aparecer el ejército. Ya comienza a aparecer el ejército, en este caso era el segundo cuerpo de ejército con asentamiento en Rosario, ¿no? Ante esta situación que se va generando en todo el país, la CGT de los argentinos convoca a un paro para el 30 de mayo. A ese paro adhiere hasta la dirección, creo que de la CGT Nacional también. La CGT de Córdoba llama a un paro activo de 37 horas a partir de las 11 de la mañana del 29 de mayo, que se sumaría al paro del 30. En días anteriores ya hay gran actividad con mucha participación de los gremios obreros, de los estudiantes, todo previo al cordobazo, estamos, ¿no? Digamos que había una gran tarea de organización para realizar esa gesta. Como me dijo una vez un compañero que participó en el cordobazo, Carlos Amogedni, luego secuestrado en la tablada, me contaba que el cordobazo no fue un hecho espontáneo. Me decía algo así como que mil molotov no se preparan en un rato. Fue algo preparado, planificado en los días previos al paro, entonces. Si bien tenía una reivindicación económica, había un objetivo político, que era ir contra la dictadura de Onganía, que venía a quedarse para 20 años, según habían dicho. Los dirigentes que más han quedado quizás en nuestra memoria son Atilio López de la UOM, René Salamanca del CITRAC CITRAM, Elpidio Torres, que era considerado un burócrata porque pertenecía a la CGT de Bandor, Elpidio Torres era del ESMATA, ¿no? El sindicato mecánico. Por supuesto, el inolvidable, ¿no? Agustín Tosco, a quien en esa época la nueva izquierda lo catalogaba equivocadamente de burócrata y reformista. Demostró en toda su trayectoria que no lo era. El 29 de mayo del 69 comienzan a media mañana a movilizarse los obreros de las fábricas abandonando sus puestos de trabajo. La policía inicia la represión, pero es superada por los trabajadores y estudiantes, a tal punto que se les terminan los gases lacrimógenos y se retiran. Carlos José Caballero, que era el gobernador, saca de Córdoba el ejército a la calle. Se arman barricadas, se toma el barrio Clínicas y se resiste la represión. Más allá de las reivindicaciones de los sectores que protagonizaron el cordobazo, el objetivo político era luchar contra la dictadura y darle la pelea a las fuerzas represivas en la misma calle. De ahí que se dice que el cordobazo hirió de muerte a la dictadura militar de Onganía y 3 años después tuvo que abandonar el poder instaurado de su golpe. Algo que no se puede dejar de tener en cuenta, me parece, es el contexto internacional en esa época, ¿no? Recordemos, en 1959 se produce la Revolución Cubana, que va a tener una gran influencia en nuestro país. La Revolución Vietnamita y su heroica resistencia a la invasión de Estados Unidos, la Guerra de Liberación en el Congo, la gesta y la caída del comandante Che Guevara en Bolivia, dan un marco internacional a una situación espectacular que se producía en Córdoba. Y bueno, como dijimos, ¿no? Esa gran gesta, esa pueblada, hace que tenga que modificarse, en el sentido de que después ponen a otro dictador como Lanusse, que bueno, que después llama a elecciones. Que, ¿no? termina llamando a elecciones, acosado por una gran resistencia popular, que incluía, como decíamos recién, la lucha armada también. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder. pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Bueno, estamos en convocatoria y te pedimos que te comuniques con nosotros 466-6559 y al 15-61-54-03-59. Y estamos en el piso, invitados, con Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Mariana, que son integrantes del Foro de la Niñez de Distrito de Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, ¿cómo anda el foro? Cuenten. ¿Qué cosas hacen en el foro? Porque mucha gente por ahí, los oyentes, no tienen muy claro qué es el foro y, bueno, ¿qué hacen? Bueno. El foro de la niñez. El foro de la niñez del Distrito de Moreno es un lugar de encuentro que ya está por cumplir los 7 años en el distrito y surge a raíz de la creación de la ley 13.298, que es la de protección y promoción de los derechos del niño, que está vinculada a lo que es la Convención de Derechos del Niño. El foro justamente surge con la necesidad de apurar los tiempos del Estado, tratando de garantizar la plena vigencia de esta ley y la implementación. Y bueno, en el Distrito de Moreno, como te estaba contando, hace 7 años que nos estamos juntando, con idas y vueltas, creciendo y reduciéndonos, y en este momento estamos en un momento de plena definición política y de mucha turbulencia a raíz de los sucesos que se vienen dando en el marco de la implementación de la ley y lo que ha sido ahora recientemente la creación del Consejo Local y sus primeras asambleas. Ajá. ¿Y cómo están interviniendo, Alberto, en el Consejo Local? Y en el Consejo Local, en esta última asamblea, dejó mucho que desear. Sí. Yo te puedo hablar desde la organización que yo represento, que es AFANCE. ¿Qué es AFANCE? Asociación de Familiares Separados. Pero en realidad nosotros lo que tratamos de fondo es la problemática de que queda consecuencia de la separación conflictiva, por lo general, en los chicos, en los niños. Ajá. Sobre los derechos de los niños. Sí, llevamos ese nombre porque en realidad era otro, que era... familiares separados por la justicia. No uh-huh. nos aceptaron, bueno, tuvimos que ponerle ese nombre. Pero en sí, de base, la cuestión de los mayores no nos interesa mucho, sino que es, vamos a la cuestión de los chicos. Ajá. Lo de los derechos que son afectados después de una separación. Y volviendo su intervención de ustedes como Foro de la Niñez en el Consejo Local Municipal, ¿cómo intervienen allí? Y te contamos, y bueno, si querés, cuál es la herramienta del Consejo Local. Bueno, que bueno. Por ahí para, sí, para situarnos. Situarnos, exactamente. El Consejo Local es una de las herramientas pensadas en el sistema de protección de derechos de niños. Cumple un rol importantísimo porque es el lugar donde se sientan a trabajar tanto las distintas áreas del gobierno local y provincial, sí. Que se dedican a niñez directa o indirectamente, junto con la comunidad. Sí. El rol clave de la comunidad está puesto en que va a ser la que va a acercar la mirada diferente y lo que está haciendo falta a la política pública de la niñez que hoy nos está resolviendo. Nuestra tarea durante estos meses, una vez que se logró la convocatoria del Consejo Local, era garantizar que las organizaciones fueran parte de esta mesa de discusión y que puedan pensar el plan de acción en materia de niñez para nuestro distrito. Pensar en concretamente lo que piensan cotidianamente sobre los que trabajan con niñez, los que ven cada problema cotidiano sin resolver en los barrios, bueno, volcarlo a esta mesa de discusión y ver cómo lo podemos transformar en políticas públicas concretas que transformen esa realidad cotidiana en la posibilidad de que los chicos puedan acceder a los derechos básicos y a los derechos que tienen que ver con pensarse como personas y poder soñar, proyectarse como cualquier ser humano, ¿no? Bueno, el problema que estamos teniendo en el Consejo Local es que, si bien desde el foro se ha planteado fuertemente la necesidad de que se incorporen a todas las organizaciones, aún sin personería jurídica, el marco normativo establece que si no la tenés, no podés ser parte con voz y voto de esa discusión y de esa incidencia. Bueno, por minoría no hemos podido alcanzar ese logro, y sumado a una serie de irregularidades que para nosotros son bastante contundentes, estamos avanzando sobre un pronunciamiento tratando de ver cómo se puede revertir esto, entendiendo que sí es una figura importante el Consejo Local, pero si está compuesta por la diversidad, por la pluralidad, y si hoy está acotada solamente a aquellas organizaciones como se ha constituido hoy, que son o adeptas o están condicionadas a la política de gobierno, sí, del distrito, no vamos a poder garantizar ninguna reforma y mucho menos una transformación en la realidad cotidiana de los chicos, que es lo que nos importa. Claro. Y en ese sentido, ustedes, la última asamblea, ¿qué propusieron respecto? Porque sé que podían votar las mociones o las modificaciones que se podía hacer solamente los que tenían personería jurídica. Y entonces, ante eso, los que no tienen personería y además no son del palo de ellos, porque esto está bien claro, las políticas, que son políticas de disgregación que están haciendo hacia las organizaciones que desde el oficialismo, tanto sea a nivel nacional, provincial como municipal, tienen, cuando no los pueden manejar, tratan de romperlos. Exactamente. Y bueno, en los hechos está evidenciado, reconocido por el municipio y más de 700 organizaciones dedicadas a la niñez en el distrito de Moreno, y solamente están inscriptas 33. Es algo que llama poderosamente la atención. O sea, lo que se propone de parte de ellos, que es esto es una puerta abierta a la participación de todas las organizaciones, no es verdad. No es verdad, es totalmente restrictivo. Y ese fue el punto clave en el cual peleó el foro, era que se abriera la puerta a aquellos, si bien no tenían personería jurídica, pero aquel que quisiera iniciar el trámite, que ya estuviera en condiciones de participar y votar. En la asamblea se llegó a plantear incluso el tema de que si una organización no tenía personería jurídica, era ante la ley igual que una persona que no tenía DNI, es decir, no tiene existencia real para la sociedad, o sea, negando el rol importantísimo que tienen las organizaciones hoy, poniéndole parche a todo lo que no puede resolver la política estatal por generaciones en nuestro distrito, y no vamos a entrar a hablar de más, pero realmente se llegó a un punto de diálogo en el que evidentemente no hay interés, y lo que a nosotros nos alarma como organizaciones y como militantes políticos es el rol que las organizaciones que sí tenían personería y que sí pudieron participar de esa asamblea tomaron al desautorizar o al hacer la vista gorda frente a este tema y no reconocer con solidaridad a los compañeros que en el territorio están llevando adelante un trabajo concreto y que merecen, o sea, que creemos que ninguno estaba en condiciones de poder decidir sobre quién tenía o no derecho de poder votar o no. Claro. ¿Cuál es el criterio? ¿La legalidad o la legitimidad? ¿Y por qué, Alberto, por qué crees que estas organizaciones que conforman esa parte, digamos, de la asamblea que tiene el Consejo Local, que sí tiene personería, digamos, se callaron o de alguna manera omitieron, ¿no?, dar la discusión en que sí tenían legitimidad para hacer. ¿Por qué crees que ellos no solo que se callaron, sino que votaron en contra, directamente en contra de esa posibilidad, sí, de apertura? Y obvio es porque están con intereses creados con el municipio. No hay otra cosa. Sino qué sentido tiene que renegues, digamos, contra tus pares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace una cuestión burocrática? ¿Tenés el sello, no lo tenés? Más, diría que está más calificada mucha gente que no tiene personería jurídica, que están haciendo un trabajo legítimo sin ningún recurso, que aquel que tiene personería jurídica, que a lo mejor puede estar bajo el prejuicio de que está trabajando por una cuestión de con fines económicos. Mariana, ¿para qué crees que fue creado el Consejo Local? ¿De qué sirve a las necesidades de la niñez, por ejemplo? ¿En qué les resuelve? ¿Qué les resuelve? ¿En el Distrito de Moreno? Sí, porque conocemos más. El Distrito de Moreno es letra muerta. Tal como está armado, lamentablemente, y a pesar de que nosotros hemos sido parte de esta lucha y que realmente consideramos de que tiene un rol clave, tal como fue planteado y con las restricciones, la discrecionalidad en la difusión, incluso en la centralidad que tiene en la toma de decisiones y la burocracia a la hora de poder incorporarse a participar, no es más que cumplir con la cuestión legal. Es un espacio así como está conformado, es estéril en el sentido de que está compuesto por la gente que representa la gestión y por las organizaciones que, condicionadas o adherentes, están apoyando el trabajo que se viene realizando y que no ha logrado resolver ninguna de las situaciones. Entonces, pensar de que de esto puede llegar a salir una política alternativa es complicado de entender y menos apoyar. Bueno, muchísimas gracias, y cuando quieran están los micrófonos abiertos. Cuando tengan realmente una queja, una denuncia, acá estamos. Vamos a un tema musical, por favor. La tanda. Muchas gracias. Marco, bravo. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un viento fresco para ahogar el dolor. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Bueno, y seguimos aquí en convocatoria cuando son las 20:35. Y nos llegó un mensaje, Su. Sí, dice, hola, soy Claudio López y trabajo en la MUNI, en el sector Barrido a la noche. Y por pertenecer a una organización social llamada FAP, me persiguen laboralmente, junto a otros compañeros. Sí, lamentablemente no podemos pertenecer a ninguna organización y si nos organizamos, realmente nos combaten. Es así realmente. Bueno, pero eso es una ida y vuelta. Al compañero, ¿cómo se llama? Claudio López. Bueno, Claudio López, tenés que organizarte y darle la respuesta desde lo sindical o desde la organización barrial, porque juntos tenemos más fuerza y podemos cambiar hasta el rumbo de quienes, perteneciendo a la clase dominante o se creen que son de la clase dominante, quieren oprimirnos hasta en las ideas. Y eso no tenemos que permitir. Bueno, y estamos aquí con el compañero Diego Tomansevich, no sé si lo dije bien, pero lo va parecido a corroborar. Y su hija Luna, pobrecita, que está re dormidita acá. Y bueno, la verdad que muchas gracias por estar aquí, Diego, a pesar de tu niñita que está durmiendo. Y porque tenemos una curiosidad muy importante sobre lo que estás haciendo. Un documental sobre la vida de Pocho Leprati, y creo que nosotros lo utilizamos como cortina en homenaje justamente a él, este trabajador social, este comprometido con la causa de la clase trabajadora y de los humildes, que en Rosario fue asesinado por las fuerzas represivas. ¿Eso fue en qué año? 2001, justamente 19 de diciembre de 2001. Este año ya se van a cumplir 10 años. Uh-huh. Y fue uno de los primeros de la revuelta aquella que todos recordamos, ¿no? Sí, sí. La historia de Pocho Leprati y la canción de León Gieco un poco fue sacar el anonimato. Me está roncando la nena. Bueno, si escuchan un ruidito es que está roncando, pobrecita Luna, que la aburro cuando hablo. Ay, mi amor. Sí, nos contabas. Sí, bueno, que la canción de León Gieco fue sacar del anonimato un poco, porque en Rosario, si bien es muy conocido, por afuera del país no se conocía la historia de Pocho Leprati, no era un mártir conocido, por así decirlo, de esa revuelta del 2001. Y bueno, la historia en sí de Leprati es muy rica, es enriquecedora, porque empieza a trabajar, él es voluntario salesiano, se mete con los salesianos, y rebelde como era, pero rebelde y puntual como era, dejó de estar con los salesianos pidiendo estar más cerca de los barrios, acercarse más a los barrios. Claro, Los salesianos le dijeron que no. Él se fue para el barrio Ludueña y el barrio Las Flores allá en Rosario y desobedeció, dejó el grupo de los salesianos y empezó a trabajar mucho como trabajador social, delegado de ATE fue y un montón de otras cosas. Participaba de todo lo que podía y poéticamente es muy conocido por ahí cuando uno va a Rosario por ver las bicicletas pintadas en la pared, muchísimos grafitis con las bicicletas con alas en la pared, porque se decía que él iba a todos lados en bicicleta, aunque llueve, aunque truene, con frío, con calor, siempre en bicicleta para ver quién necesitaba algo. Trabajó mucho sobre los niños y posteriormente sobre los jóvenes. ¿Y falta mucho para, digamos, para la culminación de tu documental? Y falta, porque se van abriendo siempre diferentes cosas cuando uno empieza a investigar estas malas épocas que tuvimos en nuestro país. Sí. Siempre se van abriendo nuevas aristas, ¿no? Hoy, por ejemplo, le estaba comentando ahí afuera que hoy fue liberado, entre estos días, hoy me entero, pero hoy fue liberado el único imputado en la causa del asesinato de Pocho Leprati. Pocho Leprati, tal vez lo conozcan, porque fue asesinado arriba de un comedor pidiendo a los policías cuando pasaban por... Sí. Pidiendo a los policías cuando pasaban por la zona en la época de los saqueos del 2001, un comando radioeléctrico se dirigía a reprimir los saqueos y pasó por el barrio donde estaba Pocho Leprati. Sí. Pasó por una escuelita en el barrio de Las Flores, en Rosario. Pocho se hizo famoso por la frase de "no tiren, acá hay pibes comiendo". Sí. El patrullero bajó y le pegó un tiro en la yugular que lo dejó sin vida. Sí, realmente una víctima de la represión y el compromiso que tenía él por los chicos, ¿no? Y además por la gente que en ese momento capaz que comía solamente en un comedor. Sí, bueno, hay que remontarse también a lo que era la época, ¿no? Que durante... Sí, el año 2001. El año 2001, donde los comedores cada vez tenían más gente y menos comida o menos asistencia también. Él venía trabajando desde hace mucho, desde hace ya 10 años. Uh-huh. Casualmente su vida estuvo marcada con Rosario entre los dos saqueos, porque él llega a Rosario en la época de los saqueos de Alfonsín. Uh-huh. Ya se instala ahí en los barrios y posteriormente es asesinado en la revuelta de Fernando de la Rúa, que fue el único que pagó los platos rotos. O sea, el gobernador era Reutemann, a Reutemann nadie le hizo cargo nada, y hay un montón de cosas, todos los políticos de la época siguen estando, menos de la Rúa, me parece. Bueno, cuando tengas tu documental, allí estaremos. A lo mejor nos va a servir para llevar a los barrios y debatir qué cosas nos pasaron y quiénes fueron víctimas también por tener ese compromiso como Pocho de estar con los más pobres. Es interesante, o sea, siempre de lo malo hay que sacar algo bueno, ¿no? O sea, la muerte de Leprati también abrió a que ahora hay cada vez más Leprati trabajando en vez de menos, que era lo que querían en esa época. Muchísima gente se multiplica y se compromete más a trabajar en los barrios que lo que era en esa época, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diego, y gracias también a Luna, aunque ni se enteró ella, pobrecita, que está acá. Participo. Muchísimas gracias y allí estaremos cuando tengas tu documental y podamos verlo. ¿Nos vamos a un temita musical o...? Bueno. Por otro Pocho de Prati, el ángel de la bicicleta. Y estamos aquí con Hilda Ruiz, nuestra psicóloga, que nos va a hablar hoy sobre qué cosa. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a tratar de reflexionar acerca de la locura. Qué tema, me parece que da para muchos programas en realidad. Bueno, pero, no para un bloque pequeño. Pero iniciamos. Sí, iniciamos. Hacemos la introducción hoy. Sí, sí. Eso, ¿no? Porque, bueno, digamos que mucho se habla y se ha hablado de la locura. ¿Qué es la locura? Eso, ¿no? ¿Qué es la locura? Porque fíjate, si pensamos en un pintor como Van Gogh, excelente pintor, ¿no? O si pensamos en otros, o en filósofos, o poetas, los grandes genios, en los realidad. Los grandes genios, digamos que si no hay una dosis de locura es imposible crear. Y los que no los conocemos. Bueno, y tantos anónimos. O lo que es peor, los que no sabemos porque están locos. No sé, claro, pero bueno, lo que ocurre es que con el devenir del tiempo, digamos, hubieron primero cerrados paradigmas definiendo la locura, donde, bueno, había que evitar estar cerca del loco, ¿no? Y se acuerdan que por ahí han tenido oportunidad de ver alguna película donde la loca, porque generalmente era una mujer, no sé por qué, tendríamos que preguntar. Cuestión de género, posiblemente cultura machista. Resulta que había una habitación, eran esas casas grandes, tipo castillo, porque también parecía que el que se enloquecía era más que nada el que tenía plata, ¿no? El que tenía mucho poder. Y bueno, esa habitación era secreta, privada, nadie podía entrar, y bueno, cuando alguien transgredía esa normativa, se encontraba con que ahí estaba la loca, encerrada, con le pasaban el alimento, generalmente estaba a oscuras, y pensándolo, ¿no es cierto?, reflexionando acerca de esto, ¿quién, estando encerrado o encerrada en un lugar sombrío, sin poder dialogar, podría estar afuera de la locura, ¿no? Es imposible. Sí. Así que bueno, yo decía de nuevos paradigmas, porque en ese caso se había, digamos, como definido que el loco hay que aislarlo. Después hubieron otras situaciones, en una etapa donde de algún modo imperó la teoría organicista. ¿Y por qué decimos organicista? Porque en realidad se sostenía que la locura tenía que ver con una enfermedad cerebral, por así decirlo. Claro, que era un problema orgánico. Que era un problema orgánico. Entonces, hubo una época también donde parece absurdo, pero es así, los colgaban en percha los locos, ¿no? ¡Uy, no, por favor! Bueno, ¿sí? Bueno, la verdad que no es para reírse, pero no me imagino una persona colgada de una percha. Realmente. Bueno, y el Estado, digamos, generalmente ha estado, no solamente acá, en distintos lugares, ausente, ¿no? Para esta problemática. Como todas las índoles. Ahora, nosotros tenemos, creo que es bueno acotar, tenemos el problema del Hospital Borda, al cual yo siento un profundo afecto porque estuve trabajando allí, y bueno, están sin gas, y resulta que es lo que pasa. Me acordaba porque estuve trabajando justamente con unos, yo decía, compañeros, somos compañeros, ¿no?, de tareas. Sí. Ellos hacían un emprendimiento, trabajaban, se hacían responsables, se comprometían, y a las 6 de la mañana estaban en la panadería, haciendo, lo preparaba el día anterior, y esa mañana alguien venía, 6 de la mañana, a hornear. A hornear el pan. A hornear el pan. Ese espacio, ese lugar, los rescataba, y realmente sentían que eran útiles y que era buenísimo el trabajo. ¿Y qué pasa ahora? Porque primero, bueno, yo escuché y dije, qué lamentable, porque Que no tenían gas. No tienen calefacción. Pensé primero en todo, digamos, el lugar, el espacio, sí, ¿no? Sí, sí. Y después me acordé, sombrío, frío. Sombrío, frío. Son 17 hectáreas, ¿no? Es muy grande, es hermoso el espacio si lo arreglaron. Lo condicionan, ¿no? Y de pronto me puse así a pensar en estos compañeros, ¿no? Claro. Decía, ¿qué será de ellos? Porque esa era la razón de su vida, ¿no? Y que ahora no pueden trabajar, y el espacio donde ellos compartían. Sí. Entonces, bueno, esos locos, entre comillas, que por ahí, creo, nos reíamos, ahora se van a reír un poquito más. Yo, haciendo toda una cuestión de apuesta a mí misma, y a quienes me iban a acompañar, les propuse al coordinador de allí hacer un día de incursión y de excursión a Moreno. Y entonces la apuesta fue aceptada por el coordinador, y se vinieron. Y me hicieron reír realmente, porque dice, ¿sabes qué? No podían llegar al lugar, ¿no? Claro. A donde lo esperábamos. Sí. Porque, bueno, es un lugar donde medio difícil, y más aquel que viene desde Capital o de... y resulta que me decían, ¿sabes qué hicimos, Hilda? Los asustamos porque le tienen miedo al loco. Entonces le poníamos más cara de locos. ¿A quién asustaban? Claro, ellos estaban buscando, buscándome a mí. Sí. Pero buscaban la dirección. Y entonces se acercaban y dice, nos tenían miedo. Bueno, claro. Y es esto, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales, que es lo que produce la locura, ¿no? Claro. El temor, el miedo. Por eso, sí. En general, digamos, hay un temor al contagio, ¿no? Esto es lo concreto. ¿Será o es un mito, Hilda? No, el temor al contagio existe, ¿no? Lo he visto. Sí. Lo que pasa que, digamos, como para tener también, empezar a diferenciar, sí, lo que tiene que ver concretamente con la enfermedad mental. Sí. Por un lado tenemos la demencia. Hay una película que enuncia muy claramente lo que es el Alzheimer, que la hemos visto, creo que la hemos visto todos. ¿El hijo de la novia? El hijo de la novia, exactamente. Bueno, esto un poco nos da, fíjense, porque decían, la demencia es irrevocable, ¿no? Uh-huh. A diferencia, sí, de la psicosis. Y sin embargo, nuevos paradigmas, nuevas preguntas donde se va a dar respuesta a través de la práctica. Ahora se va dando cuenta en realidad de que aún aquel que tiene demencia de pronto puede tener instantes, momentos. Hay otra película muy vieja, ojalá que alguno tenga ganas, la busque y la vea, Despertar se llama, ¿no? Entonces, uno si realmente, obviamente que no todo el mundo está, o sea, uno como profesional también tiene sus afectos y la puesta en un juego de una cuestión que es dura también, ¿no? Porque hay que enfrentarse con una realidad de si alguien que no me reconoce, que no sabe, que no se reconoce, ¿no? Claro. Pero bueno, el hijo de la novia es fiel exponente que de pronto, aún en la demencia, hay posibilidades. Hay una frase de un médico, de un psiquiatra que se llamaba Esquirol, ¿no? Y daba una definición, a ver, él se la sabía todas y decía, por ejemplo, ustedes saben que siempre la cuestión de la medicina, de las profesiones, era como... Bueno, que era el absoluto saber y que no había otra cosa más que lo que ellos decían. Uh-huh. Entonces, Esquirol definía, por ejemplo, a lo que ahora está tan avanzado tanto como es los chicos que son diferentes, ¿no? Ahora sí, que tienen capacidades diferentes. Bueno, entonces, y lo comparaba, cotejaba con la demencia, porque él no se ocupaba de la psicosis. Y decía, por un lado, el demente es un rico que se volvió pobre. Uh-huh. Y el deficiente mental, porque así se denunciaba, es un pobre que va a seguir siendo pobre toda la vida. Nació pobre y va a seguir siendo pobre toda la vida. Ah, qué lamentable. Bueno, pero esto es bueno también tenerlo, que hace muchos años atrás había un promedio con respecto a la deficiencia. En uno de los casos más exponentes es el síndrome de Down, uh-huh, donde decían que el promedio de vida de estos chicos llegaban a jóvenes y que más o menos el promedio de vida era 32 años. Y de allí, sí, inexorablemente se morían. Y es de preguntarse por qué realmente alguien que tiene capacidades diferentes puede morir. Porque lo determina el poder. Yo diría que, y lo rescato muchísimo, una porque, bueno, es mi profesión. Por otro lado, soy gran admiradora y trato de seguir lo que es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Uh-huh. Porque a partir de allí se va dando otra historia con respecto a todas estas patologías que estamos tratando de pensar, ¿no? Y al darnos cuenta que si uno tiene la capacidad como para poder dedicarse y abocarse a estas determinadas problemáticas, los logros son muy buenos. Y entonces llegó el momento, porque antes definían, o sea, por ejemplo, la entrevista psiquiátrica para diferenciar, le preguntaba, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora? ¿Cómo se llama usted? Y esto daba ya como un diagnóstico donde estaba loco o no estaba loco. Claro, ya estaba pautado, digamos. Ya estaba pautado. Sí, y hoy no. Hoy son otras las preguntas. La verdad que sentido se ha avanzado, porque si bien nosotros los psicólogos estamos relegados, no podemos dar, por ejemplo, indicaciones para que alguien pueda tomarse días de descanso. Tiene que estar, obviamente, que somos los que hacemos las entrevistas, los que hacemos la terapia, pero tiene que estar avalado por la psiquiatría. Médico psiquiátrico. Sí, o un clínico que tiene la especialidad de psiquiatra, ¿no? Entonces digo, bueno, hemos avanzado en un montón de aspectos, porque se hace una entrevista en general en todas las instituciones, se hace una entrevista de evaluación, esta lo hacen los colegas psicólogos o psicólogas, uh-huh. Y a posteriori se hace toda una evaluación, y si es necesario que esa persona deba estar medicado, entonces es derivado a psiquiatría para que sea medicado, y a la vez, bueno, se deriva también para que haga terapia. En los casos estos me parece muy importante. Y me quiero dedicar ahora un poquito a lo que es la psicosis. Eso. Bueno, te quería preguntar, ¿cuál era la diferencia? ¿No? Ajá. Psicosis, es buena lo que te preguntes y que nos preguntemos. Uh-huh. Bueno, la psicosis en realidad es alguien que de alguna manera rompió con la realidad y se creó una realidad propia. A veces me parece que nos hace falta a todos. Y a veces nos haría falta a todos, sí, realmente, ¿no? Pero bueno. Sí. Y más cuando escuchaba a esta chiquita Mariana del foro, yo decía, realmente sí, nos hace falta. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, no tiene, o sea, no es demente, no tiene, salvo excepciones, discapacidad o capacidades diferentes, pero, digamos, al romper con esa realidad, con la realidad cotidiana. Y muchas veces alguien ha dicho, preferí volverme loco, ¿no? Es un poco cierto eso, ¿no? Sería volverse psicótico. Claro, en este caso. Sí, la locura en realidad es homologable a la psicosis, ¿no? Uh-huh. Hay una parte de esta persona que, y en esto también le debemos a Freud los avances, y después a Jacques Lacan, que fue un médico psiquiatra, psicoanalista, que se empezó a trabajar, primero a hacer investigaciones y a ver la conducta de los chimpancés. Y después fue avanzando en esto y dejó una frase tan buena para mí, ¿no? Sí. Hace todo un montón de investigaciones, describe y escribe determinados aportes, ¿no?, paradigmáticos. Y dice, no retroceder ante la psicosis. Esa es una frase que se las trae. Claro, decir, ¿qué quiere decir? Leo eso, que me dice, bueno, es un signo de pregunta para el próximo programa, porque realmente... Sí, realmente se las trae. Porque, bueno, entonces el próximo programa podríamos ver un poquito de esta lo que fue enunciando Lacan, que tiene que ver con el estadio del espejo, que tiene que ver qué pasa en la niñez, o qué cosas afectan para que alguien se transforme en psicótico. No es heredada la psicosis, pero hay una, digamos, como en todas las problemáticas, hay cierta predisposición de acuerdo al contexto familiar. A la formación que ha tenido. Y a la formación que ha tenido, sí. Así que me parece, si les parece, sería bueno profundizar. Y bueno, pero me parece que tenemos unos minutitos más, ¿o no? ¿Sí? Sí, bueno. Y bueno, Hilda, yo creo que es un tema muy interesante, interesante. Y más bueno, en estos momentos que hay que tener en cuenta, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos abordando un tema también muy denso? Sí, sí, sí. Y de el remanente que dejó eso fue muchas enfermedades problemáticas psiquiátricas y psíquicas. Ha habido en los casos, por ejemplo, se hizo un trabajo de investigación, y hubieron muchísimos suicidios, por ejemplo, con los ferroviarios. Cuando Menem dijo entonces eso realmente psicotizó a muchos, y algunos entraron en un estado tan depresivo que terminaron suicidándose, ¿no? En este caso, por ejemplo, también yendo a la otra parte, que sería los chicos que fueron obligados a ir a la guerra de algún modo, ¿no? De Malvinas. De Malvinas, sí. Sí. Bueno, que justamente lo que sucedió con esos chicos, yo me acuerdo que viene una colega y me dice, fui a ver a los chicos, tuve una reunión, y dice, pero no quieren hablar con nosotros, no quieren llevarnos el apunte, nos ignoran. Y bueno, era el gran interrogante, porque recién habían vuelto, después nos fuimos enterando por qué ellos no querían hablar. Claro. Sí. Y ahí es una cuestión, si uno no puede decir la verdad, si uno no puede seguir decir lo que piensa y lo que siente, se transforma en un psicótico en realidad, ¿no? Sí, con respecto a los suicidios, realmente yo me quedé impactada porque mi hijo, que está estudiando medicina en Cuba, pronto terminará cuarto año, están en las brigadas de estudiantes. Y una de las investigaciones que hicieron, porque ellos son de toda la República Argentina, que el índice de suicidios juveniles en Catamarca es espantoso. Entonces van a indagar al respecto y van a investigar como la desnutrición de los huichí o los cuon y demás. Pero digo, con respecto a esto de los suicidios, hay que indagar los factores, ¿no? Sí, yo pienso que funcionan a través de toda una problemática, por un lado económica, que es esto, ¿no? Bueno, claro. Tenemos la tercera generación de había aparecido desocupados. Sí. O sea, reinsertarse, valorar y sentirse parte de tener, ¿no?, un proyecto, ¿no?, de tener un proyecto de vida en realidad. Claro, bueno, sí. La mayoría se sabe que en la edad de la pubertad y la adolescencia comienza un estado depresivo que es necesario, ¿no? Y aparte a mí me causa a veces cierta sonrisa cuando la mamá dice de un chico, ¿no?, de un puber, de un adolescente, qué mugriento, qué sucio que es, no se quiere bañar. Digo, bueno, pero esto es lo que pasa. Está transitando por una etapa. Está transitando por esa etapa. Así, bueno, que, Hilda, la verdad es que siempre nos dejás picando las cosas, pero para la próxima me parece que es un tema para ahondar más todavía. Bueno. Porque realmente es un tema muy candente porque hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Y bueno, pero nos estamos yendo porque hemos llegado ya a la hora final, nos están haciendo señas y le decimos que muchas gracias al operador técnico, nuestro amigo Martín Raffo, que nos ha tenido mucha paciencia. Y le decimos hasta el próximo jueves, Hilda, nos vamos a seguir hablando de estos temas que realmente nos tocan de cerca. Y Susana, que hoy nos quedamos dos solas en el... Sí, el jueves 19 horas, recuerden, porque hoy hubo un pequeño desliz que hubo grabado de otro horario, pero 19 a 21 horas. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias.